a las 9 en la avenida 9 se produjo un tiroteo donde se echaron a 9 en la escena del crimen. Encontraron caquillas de una 9. Cuando los tiros llueven, aquí nadie se mueve. No son dealers, aquí les dicen tracas. Se mueve la vara, la plata, la papa. Te leen la cartilla si no te hacen placa, placa. Y al que anda en malos pasos pues lo matan. No son dealers, aquí les dicen tracas. Se mueve la vara, la plata, la papa. Te leen la cartilla si no te hacen placa, placa. Y al que anda en malos pasos pues lo matan. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Ya acapárate la rally. Vende munición de tiburón. Ya acapárate la rally. Dame nombre, foto y dirección. LIC. Y nos encargamos de la misión. Una motorizada, dos tipos de mala pinta. Y una patrulla estacionada por la quinta. Acá baja en el penal, tu caso en el tribunal. Proposición ilegal y tu condición actual. Problemas con el fiscal, te toca testificar. Aquí no son dealers, aquí le dicen traca. Se mueve la para, la plata y la papa. Te leen la cartilla o si no te hacen placa, placa. Y al que anda en malos pasos pues lo matan. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Vende munición de tiburón. Blanquita y bien bonita de la que yo me enculé. La nena del colegio luego agarra pa' la casa y no la vuelvo a ver. No puedo solo mirarla, yo traté de enamorarla, así que un día le esperé. Empecé a sacarle plática, no te quedas simpática mientras íbamos a pie. Pero de pronto a las 9 en la avenida 9 se produjo un tiroteo donde se echaron a 9 en la escena del crimen. Encontraron caquillas de una 9. Cuando los tiros llueven, aquí nadie se mueve. Véndeme un 100 de tiburón. Ya acapárate la rally. Véndeme un 100 de tiburón. Ya acapárate la rally. Véndeme un 100 de tiburón. Ya acapárate la rally. Véndeme un 100 de tiburón. Ya acapárate la rally. Aquí no son dealers, aquí le dicen traca. Se mueve la para, la plata y la papa. Te leen la cartilla o si no te hacen placa, placa. Y al que anda en malos pasos pues lo matan. Aquí nadie se mueve. Véndeme un 100 de tiburón.